gozar, gozar. La gente me está pidiendo que la pongas a gozar. Le vamos a tocar cuarteto, que este es el ritmo que va. Le vamos a tocar cuarteto, que este es el ritmo que va. La pista se está llenando de mujeres a bailar. La pista se está llenando de mujeres a bailar. Le vamos a tocar cuarteto, que este es el ritmo que va. Le vamos a tocar cuarteto, que este es el ritmo que va. Ay, que vengo yo, ay, que te gustó. Ay, que vengo yo, ay, que te gustó. Ay, que vengo yo, ay, que te gustó. Ay, que vengo yo, ay, que te gustó. Vamos a tocar cuarteto pa' que tenga pa' gozar. Vamos a tocar cuarteto pa' que tenga pa' gozar. La pista se está llenando de mujeres a bailar. La pista se está llenando de mujeres a bailar. Le voy a cantar cuarteto, que este es el ritmo que va. Le voy a cantar cuarteto, que este es el ritmo que va. Ay, que vengo yo, ay, que te gustó. Ay, que vengo yo, ay, que te gustó. Ay, que vengo yo, ay, que te gustó. Ay, que vengo yo, ay, que te gustó. Cuarteto y hasta la muerte. Y hasta la muerte, dicho yo. ¿Qué es lo que le damos, Marcelo? Ay, que te gustó. Ay, que vengo yo. Ay, que te gustó. Ay, que vengo yo. Ay, que te gustó.